Y la música hecha pelota sigue al aire y la música hecha pelota, como dice siempre, tiene a los propios protagonistas. Nosotros te contamos las noticias, pero también te la cuentan, por supuesto, los propios protagonistas. Y tenemos en línea al nuevo técnico de Alvarado, Hugo Tenaglia. ¿Cómo te va? Te saluda Juan Pablo Mozo y te saluda la música hecha pelota. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Hugo, más que nada para charlar de la actualidad de Alvarado, de lo que se viene en un nuevo campeonato, en una nueva temporada y una nueva apuesta para vos, me imagino, desde lo personal. Seguramente, en cuanto a la apuesta que uno tiene, eso se va renovando a medida que va cambiando de clubes. A veces uno no tiene la posibilidad de continuar en un club por distintas circunstancias, lo está pasando últimamente a la mayoría de los técnicos. Y bueno, cada vez que va a una institución, obviamente quiere mantener sus pergaminos y la institución quiere también estar peleando siempre lo más arriba posible. Así que son todos desafíos que se van trasladando año a año y esta es una oportunidad que yo tengo muy linda, a pesar de haber pasado por varios clubes. Una intención mía fue siempre trabajar en Alvarado y me ha llegado justo, porque verdaderamente hice un tiempo que también tuve una propuesta y no lo pude realizar, y ahora estamos contentos, trabajando muy bien, haciendo un esfuerzo con los dirigentes, conectándonos y llamándolos casi todos los días por teléfono, porque yo he ido dos o tres veces a Mar del Plata y hemos solucionado algunos problemitas en cuanto a la contratación de jugadores, hemos tenido reuniones y además estamos tratando de finiquitar todo esto, que no es fácil. Se han ido muchos jugadores de Alvarado desde el año pasado, algunos quedaron y bueno, hay que armar el circo de nuevo. Claro, Hugo, el miércoles tenemos la información que vas a estar llegando por la ciudad, ¿puede ser? Sí, yo he hablado hace un rato con el presidente y desde la semana pasada ya le habíamos comunicado que no estamos manejando bien, no tenían necesidad prácticamente de estar en la ciudad ahí y bueno, iremos directamente el miércoles, unos 4 o 5 días antes de iniciación de pretemporada, como para ir desviando todo, para que esté todo tranquilo al principio de la temporada, que va a empezar el 26. ¿Contento con los jugadores que están llegando y con los que pueden llegar a llegar, como el caso de Diego Minor o Lagrimal, Napolitano? Sí, son todos jugadores que nosotros tuvimos en un principio de un listado. Algunos han venido, otros no pueden, cada cual buscando su lugar dentro de ese torneo o dentro de los torneos del ascenso. Yo creo que Argentino A y Argentino B llevan muchos jugadores, pero por ahí algunos chicos piensan en Nacional B y entonces esperan por una respuesta. No se hace fácil y estamos consensuando mucho con los dirigentes, porque no soy un técnico de cerrarme con un jugador sí o sí. El jugador por ahí está sobrevaluado, no son mis pretensiones que el jugador tenga que caer sí o sí, porque después por ahí podría producir algún cortocircuito dentro del plantel. Yo creo que los jugadores más o menos van a estar todos equiparados en cuanto al económico, y el que no puede venir, hemos hablado con Cristian Ascona, que el que no puede venir con el presupuesto que nosotros tenemos, cambiaríamos de jugador. Así que hemos consensuado mucho y hemos trabajado a par y hemos conseguido jugadores que en un principio uno los conoce, saben que van a rendir. Esto vuelvo a insistir con el tiempo que yo tengo de entrenador, a veces no sucede tanto lo que uno piensa, porque después el jugador está en una mala etapa y no rinde lo que verdaderamente uno conoce que puede rendir. Espero que no sea esta la oportunidad. Yo conozco bien los jugadores, sé que tienen que rendir en un campo de juego y le vamos a dar la posibilidad a ellos de estar bien, de entrenar bien y de estar tranquilos y poder de desarrollar lo que ellos pueden, porque lo que ellos saben hacer, porque eso es lo que pretendemos de ellos para hacer un buen torneo. Hugo, Francisco Caballero lo saluda, buenas tardes, gracias por atender a la música hecha pelota. Le quería preguntar a usted, antes de agarrar a Alvarado, ¿cuáles son los puntos flojos que le vio al equipo? El problema mayor, buenas tardes, primero, el problema mayor que aparentemente Alvarado tenía era la inseguridad de jugar en el estadio. Yo creo que por los partidos que yo lo vi, que nosotros jugamos contra ellos, no merecía en realidad de estar en el lugar que estaba. Pero evidentemente uno después de conversar con dirigentes, de conversar con jugadores, se le hacía difícil jugar en algunos estadios, y cuando te metes eso en la cabeza, correr el riesgo de hacerlo como vos pensás, de hacerlo mal. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Yo creo que vamos a intentar depositar a un equipo por jugar en cualquier cancha, que tenga la virtud y la honorabilidad y la personalidad como para jugar donde sea, estadio grande, estadio chico, donde sea cuadrado, porque vamos a intentar realizar un fútbol total. Estoy diciendo que no vamos a ser el Manchester ni tampoco vamos a ser el Barcelona, pero vamos porque sea guerrero, que sepa ocupar los lugares, que no deje lugares desprotegidos, que por ahí en algunos partidos sin verlos, me enteré por comentarios que por ahí hubo cosas que tejieron un poquitito, y hubo equipos como el Independiente, por ahí que sorprendió, hubo equipos como Grupo también que por ahí tuvo alguna sorpresa. Entonces esas son las cosas que uno a priori evidentemente no las quiere tener, pero bueno, esto es lo que uno habla después, y después hay que estar dentro del campo de juego para solucionarlo. La última, Hugo, y lo dejamos libre y le agradecemos, por supuesto. El 26 de julio comienza la pretemporada, ¿verdad? El 26 de julio ya hemos hablado con los profes, vamos a trabajar toda la semana a la mañana en lo físico, y a la tarde vamos a hacer, según la cantidad de jugadores que vengan, las pruebas de esa semana para ver si algún jugador puede quedar dentro del plantel. Ya después, para la otra semana, haríamos un trabajo total con los profes y arrancaríamos. Bueno, tuvimos un problema con la comunicación, pero bueno, pasaba la voz en la música Hecha Pelota, por supuesto, de Hugo Tenaglia, técnico de Alvarado, el nuevo técnico de Alvarado que va a estar en la próxima temporada. El nuevo técnico de Alvarado, ya estuvimos hablando de Aldo Civi, hablaste vos acerca de lo que iba a realizar el equipo del puerto de la ciudad de Mar del Plata. Habló el próximo técnico de Alvarado, uno de los clásicos. Ya hablamos con Esteban el Gallego López, capitán del Club Atlético Quilmes, que estará peleando por la vuelta a la primera división, a la